Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Escuchamos Sube, Sube, Sube del álbum Con Todos, editado en el año 1996, de la gran Mercedes Sosa. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Extrañando un poco el orden. El orden. Sí. Orden y progreso, venimos. Falta alguien, ¿no? Falta alguien. Está faltando, sí. Nos falta nuestro cuarto. Silencio del celu, por favor. Sí, acá me acaban de mandar un mensajito justamente. Queremos saber quién es. Ya te hubieran retado, si no. Claro, sí, pero bueno, Angie. Bueno, para eso estoy yo, ¿no? Claro, Angie. La más ordenada. Angie no se encuentra ahora en el país. No, claro. Con lo cual. Viajar al exterior. Sí, así que bueno, sabrán todos disculpar todos los errores que vamos a cometer, porque claro, bueno, van a ser muchos. Sí. Nos falta nuestra guía espiritual. Pero bueno. Bien, aquí nos estamos. Falta el mate. Y acá estamos. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva emisión de este Planeta Rodante. Y como decíamos en la apertura de nuestro programa, vamos a hablar sobre los actos escolares. Actos escolares, todo un tema, ¿no? Wow. En todas las instituciones, siempre cuando se acercan esas fechas, empiezan las corridas para arriba, para abajo. ¿A quién le toca? Toma vos, me toca a mí. ¿A quién le tocaba? ¿A quién se encargaba del telón? ¿Qué versión del himno ponemos? Vengan los de sociales. Claro, no pongan esa versión que solo instrumental porque se nota que nadie canta. Claro. Ese tipo de cuestiones. Sí. Los chicos que lo único que esperan es el pastelito, las tortas fritas. Claro, el momento para compartir. Actuar, sí. En principio, bueno, como decíamos en la presentación, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿A dónde aparece? Cuestionamos un poco, ¿no? El origen de los actos escolares y cómo fue modificándose a través del tiempo. Y ya, bueno, lo vinculamos nosotros, por lo que estuvimos indagando y las conclusiones que venimos sacando es esto de que está vinculado, ¿no? Con el surgimiento de las escuelas públicas y la nacionalización del inmigrante y de los pueblos originarios. Claro, esta necesidad del Estado argentino de convertirse en un Estado-nación, cuando en realidad era en sus orígenes y lo sigue siendo aún, aunque no esté reconocido, un Estado plurinacional, requería que los ciudadanos tuvieran una adhesión muy profunda a lo que son los valores nacionales y que literalmente estuvieran dispuestos a morir o matar en su defensa, ¿no? Entonces, el maestro, que debía ser asimilado a un sacerdote, los héroes, San Martín, Belgrano, Sarmiento, Mitre, etcétera, se los asimilaba a lo que eran los santos, ¿sí? Y bueno, los símbolos, la bandera, el escudo, el himno, la escarapela, tenían que provocar un respeto sagrado, ¿sí? Entonces esta. Sí, como si fuese una misa, ¿no? Digamos, exactamente. Todo el acto escolar. Esta analogía que desde sus inicios y que aún hoy se mantiene en muchos aspectos de asimilar la cuestión religiosa y militar a lo que es el desarrollo de la vida cotidiana en una escuela. Sí, yo creo que esto de, digamos, asimilar a los pueblos originarios, a los pocos habitantes de los pueblos originarios que dejaron cuando arrasaron con la Patagonia, por ejemplo, y este sentido de, entre comillas, educar al bárbaro y hacerlo parte del Estado que se estaba empezando a conformar y queriéndose consolidar para perpetuarse en el tiempo, y al inmigrante, ¿no? Con esto de educarlo para que defienda los valores de nuestras fronteras, sí, y hacerlo propio, si bien después todas las promesas que se les habían todas las promesas que se lleva con los que se los invitaba después no se terminaban cumpliendo. Lo único que importaba era nacionalizarlos para perpetuarse en el poder, en definitiva. Y ya desde la segunda mitad del siglo XIX esto empezó a consolidarse en las escuelas públicas con el acceso a la educación a través de la ley, ¿no? Sí, bueno, y ya desde bien comenzada la historia de nuestro país, del Estado argentino, el saludo diario a la bandera, ¿no? Que si bien no es un un acto escolar propiamente, digamos, sí, es uno de los ritos, uno de los rituales que tiene, está asociado a la herencia de la cuestión religiosa del rezo matutino, ¿no? Claro, claramente, sí. Todo el mundo ordenadito, todo el mundo prestando callado, atención. Y esta cuestión, la bandera. Esta cuestión disciplinadora, ¿no? Más bien militar, de estar todos en fila, prestando atención, en silencio, sacándose la gorra, sin. Claro. Sin falta de respeto, claro, como si el respeto a la patria tuviera que ver con estar callado en el momento de que se iza la bandera, o mirarla y no darle la espalda, o sacarse una gorra, un sombrero, claro, un gorro. Bueno, pasa en lo cotidiano del aula también, viste que yo te contaba una secuencia bastante importante hoy. Sí, sí, pero sí. Bueno, pasado y presente de una rutina colectiva que prácticamente ya se hace hasta de un modo inconsciente, ¿no? Y que cuesta muchas veces que uno se lo cuestione sin digamos, hacerlo sin pensar, ¿no? Uh-huh. Claramente me parece que es parte de esto, ¿no? Entonces está bueno, digamos, reflexionar sobre los actos y todas estas rutinas que tienen las escuelas. Y en los orígenes. Y en los orígenes que se van cristalizando, y está bueno reflexionar sobre cómo empieza todo, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el 25 de mayo y el 9 de julio son las dos fechas patrias, los dos actos escolares, más allá de que uno puede analizar y pensar, bueno, no, 25 de mayo la revolución, 9 de julio cuando se declara finalmente la independencia, claro. Pero en realidad, bueno, investigando un poquito, hay una circular del día 19 de julio de 1907, o sea, nos estamos yendo bien atrás en el tiempo, sí. Según la cual las escuelas tenían que pedir permiso al Consejo Nacional de Educación, todavía no teníamos ahí ministerio, para poder festejar cualquier otra fiesta que no fuera la del 25 de mayo, sí, o la del 9 de julio. Lo cual deja las claras la idea de homogeneizar, ¿no? De, digamos, qué sé yo, una escuelita en el norte que quiere revalorizar el saber cultural y quiere hacer la fiesta de la Pachamama, lo que sea, tenía que pedir permiso, y claro, obviamente. Y vemos, claro, sí, la respuesta era muchas no. Muchas veces, sí, muchas veces iba a ser denegado. Uh-huh. Sí, lo cierto es que hasta no hace mucho, digamos, por ejemplo, música, en el momento, en el bloque de música, cuando yo iba a la primaria, se enseñaban solamente las canciones patrias. Claro, sí, solo. Bueno. Así que bueno, yo me las sé todas, pero te quedan como en el inconsciente, ¿viste? Cuando las escuchás, vuelven. Yo pero recuerdo, solo esas. Yo recuerdo cuando hice la residencia en el año 2003, que me sorprendió. Un profe de música había retiraba a los chicos de los grados para practicar la letra del himno, y cantaban el himno porque se venía un acto importante y demás, y bueno, practicaban esto, ¿no? También lo del himno. Después, volviendo a esta idea de utilizar las escuelas como forma de transmitir este ser nacional, en el año 1908, por ejemplo, las escuelas tenían que pedir autorización para colgar cuadros y retratos en ellas, ¿no? O sea, no todos tenemos la imagen de haber entrado a alguna escuela y ver el busto de Sarmiento o el cuadro de Mitre o de Urquiza, de algún prócer, y uno dice, ¿y por qué no pusieron algo más relacionado con la historia de la escuela o la historia del pueblo? Y en realidad, bueno, vemos que desde 1908, ¿sí? Claro. Cuando ya se encontraba esto. Y bueno, siempre, bueno, rituales rígidos, ¿no? Pensados en esta idea, asimilar una identidad nacional, y no solo asimilarla, sino también crearla. ¿Sí? Claro, sí, totalmente. Bueno, un ejemplo interesante es el Día del Árbol, que fue instituido por Sarmiento como una fecha clave para celebrar la historia del planeta y el amor por la naturaleza, que fue desterrado del calendario escolar por no acomodarse a esta identidad patriótica que, bueno, uh-huh, se venía gestando, claro, en una Argentina bastante oligárquica, uh-huh, y que excluía cualquier posibilidad de apropiación y creatividad por parte de las escuelas. Claro, bueno, después si nos acercamos, digamos, un poquito. Si no nos sirve políticamente. Claro, no, lógicamente, después, bueno, si nos acercamos un poquito más en el tiempo, pensando en esta cuestión del el respeto, entre muchas comillas, digo yo, respeto, ¿no? Porque, bueno, uh-huh, respetar a la patria tiene que ver con una actitud, en realidad, más que una actitud en el día a día, digo, más sí, que para con el otro, me parece que exactamente. Viene. Ya en el año 1978, una resolución ministerial, uh-huh, año 78, plena dictadura militar, hay una resolución en la cual se destaca, y voy a leer literalmente porque la verdad es que es bastante impresionante, dice: La irrespetuosidad e irreverencia a los símbolos nacionales en sus diversas formas y grados implican un ataque a la esencia misma de la argentinidad, un ultraje a sus próceres y a las generaciones de argentinos que han contribuido a forjarla, un agravio a la patria. Qué irrespetuosidad y irreverencia, no cantar el himno, claro. No sacarse la gorra, reírse en medio de alguna situación poco formal. Bueno, queda claro cuál era la visión que tenía en esos momentos la dictadura respecto de lo que era el respeto a la patria, ¿no? O sea, la fachada, ¿no? Somos derechos humanos, sí, vayamos a misa todos los domingos, pero después, bueno, podemos hacer más o menos lo que se nos cante, total, da lo mismo. Claro, pero bueno, eso ciertamente con el tiempo fue cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras hay varias resoluciones que son datos oficiales, ¿no? Uh-huh. Que, como por ejemplo la resolución 2500/14, que habla sobre el reglamento general de las escuelas en cuanto a los actos oficiales. Por ejemplo, el artículo 52 dice que el día del aniversario de cada localidad de la provincia no se desarrollan actividades escolares siempre que las autoridades municipales hayan declarado asueto. Uh-huh. O sea, que queda por parte de cada municipio, ¿no? Sí, sí. Como por ejemplo cuando fue el día del trabajador del Estado, que el municipio no declaró asueto acá en el Bolsón. Igual a nosotros el día del Bolsón nos queda por ahí por los primeros días de febrero, ¿no? No quiero mentir, Sí, 28 de enero me parece. Ah, enero, bien, los últimos días de enero, bien. Pido perdón a quien pude haber ofendido. Bueno, pero acá en ese mismo artículo 52, 52º, como me gusta decir a mí, dice que, bueno, que en los actos oficiales organizados por los municipios, cada comunidad educativa, o sea, cada escuela, cada SEM, ya no es más SEM, ¿no? SRN, no, se llama. Tiene que presentar una delegación con abanderados, escoltas y garantizar la participación de la comunidad. Algo de lo cual nuestro delegado regional, coordinadores ahora. Sí. Bien, se está agarrando como para obligar a todas las escuelas a ir y en lo que ellos transforman en un acto político, porque en realidad más que recordar la fecha patria, hacen un poquito, termina siendo un poquito de proselitismo, ¿no? Encima acercándose. Entonces le llenamos la plaza a todas las escuelas y queda todo muy bonito, cada cual con su... Para la foto, para la página, claro. Digamos, queda bárbaro. Pero bueno, en fin. En cuanto a los actos y conmemoraciones y, las fiestas escolares, dicen que estos mismos son instancias privilegiadas de vinculación entre escuela y comunidad. Por esto dice que se debe organizar, digamos, con la mayor participación posible y demás. Sí, bueno, y demás comenta que son instancias de aprendizaje, en el marco, obviamente, de lo específico de la fecha, que transformen espacios críticos y reflexivos que contribuyan a fortalecer o poner en cuestión valores, creencias, relatos, tradiciones, etcétera. Lo cual deja a las claras que esta resolución, si bien, como comentábamos recién, tiene sus cuestiones más que podríamos discutir o no, deja abierto el espacio del acto escolar a ser sumamente crítico, reflexivo, analítico. Sí, digamos, sí, ¿no? Lo cierto es que me parece que depende también de que como cada institución y cada cuerpo docente lo encare, ¿no? Y de ahí verá el sentido. No siempre tiene que ser idolatrar, digamos, un prócer o conmemorar, sino que, bueno, desde un lado, y me parece que las escuelas lo están tomando los últimos años, ¿no? De criticar bastante las fechas y empezar a cuestionarse ciertas... Sí, en algunos casos, pero bueno... Sí, no siempre, obviamente. Hemos tenido noticias locas que ya las contaremos. Esta resolución es del año 2014 y vemos que pese a que está estipulado claramente, tienen que ser espacios de experiencia compartida para la reflexión y el conocimiento de nuestro pasado, para comprender el presente y proyectar un futuro deseado y posible. O sea, esto de traer lo que sucedió en el pasado para analizarlo desde el presente y poder proyectar el futuro, pese a esto, esta matriz original, ¿no?, del acto escolar como momento de generar esta identidad nacional sigue sumamente presente. Por eso es que seguimos viendo muchos actos escolares, sobre todo de primaria, al negrito que vende velas, a la negrita que vende mazamorras, a las damas de época. Por supuesto que los negritos y las negritas eran los vendedores ambulantes, y blancos, sin ni un tizne de carbón, las damas de la época y demás. Lo cual de nuevo deja las claras esta cuestión de, o sea, cómo esta matriz originaria de los actos escolares sigue todavía bastante arraigada a esas esas políticas, claro. Y bueno, pero no toda fecha patria requiere un acto escolar. Está estipulado por calendario escolar. cuáles fechas son las ¿cuáles que, son las? Sí, sí, sí. Las que lo requieren. Bueno, y el año escolar respecto de la cuestión de los actos empieza con una fecha sumamente interesante, ¿no? Que es el 24 de marzo, uh-huh. que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a través de, bueno, de la ley nacional número 25.633. Sí. Bueno, que fue sancionada y promulgada en el año 2002. Sí. ¿Sí? No suena raro que haya sido después de la debacle institucional que tuvo el país del 2001. Uh-huh. Y una buena forma de revalorizar el sentido de la escuela, el sentido de las instituciones. Sí, el sentido de los festejos también dentro de una institución, y no festejos, sino, digamos, conmemoración. Pero me parece que tiene con correr un poco la mirada desde el adoctrinamiento y desde uh-huh. el ser no solamente desde el ser nacional, sino también desde no olvidar, revalorizar y reflexionar. Me parece que esta parte uh-huh. también tiene mucho que ver. Sí, totalmente. Y eso fue promulgada en un año, en un momento donde había un descreimiento absoluto de las instituciones, uh-huh. de cualquier lugar asociado al Estado. Entonces, más allá de la cuestión ideológica de fondo, respecto de que, por supuesto, hay que conocer el pasado para no repetirlo en el presente y mucho uh-huh. menos en el futuro, sí, totalmente. Está esta cuestión también de decir, bueno, a ver, se pueden hacer otras cosas en la escuela. No, sí. No necesitamos seguir repitiendo los mismos modelos arcaicos que veníamos repitiendo de siempre y que, bueno, nada, poco de reflexivo tenían. Después, el día 2 de abril, el Día de la Soberanía uh-huh. sobre las Islas Malvinas y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es otro de los actos obligatorios. Bien, y bastante reflexivos, sí, en los últimos tiempos también, sí, de cuestionamientos, y en realidad salen a la luz, y bien ahora muchas veces en las escuelas secundarias se toma ya no como un acto, sino como una jornada de reflexión. Totalmente. En la que se hacen actividades, digamos, toda la mañana o toda la tarde, videos, fotografías, libros, canciones. Las aulas se van dividiendo, los chicos van pasando por todas las aulas y van aprendiendo, digamos, y van informándose de lo que pasó, reflexionando. Se arman lindos debates. La verdad que estas jornadas de, bueno, el Día de la Memoria y el 2 de abril, ya me parece no es como un acto escolar, sino como una jornada de reflexión. Eso está buenísimo. Bueno. Y cómo con la seocracia macrista, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿para qué nos va a implicar un gasto recuperar las islas? Como esto también se ha visto en muchas instituciones educativas, de un acto que antes era, bueno, pasamos el 2 de abril, ¿por qué tenemos que seguir reclamando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó, claro, en esa guerra? Claro, hay un trasfondo, historia, sí. Toda no, y aparte están buenas porque estas jornadas, por lo general, las organizan chicos de cuarto y quinto. Entonces las organizan y las coordinan y las llevan adelante ellos, y nosotros los profes acompañamos, digamos. Claro. La verdad que están muy buenos por eso. Esto es algo interesante que comentás porque, bueno, vos estás hablando desde el nivel medio. Sí. Y en el nivel primario, con los chiquititos de 6 años, 7, 8, en general con todos los chicos de primaria, pero con los más chiquitos, cuando apareció el acto por el 24 de marzo, fue toda una revolución, justamente. Claro, porque, ¿cómo bueno, abordar, ¿no? ¿Cómo tratar ese tema con chicos tan chiquitos? Y me parece que en ese sentido que se haya nombrado a el Día Nacional de la Memoria, perdón, de la Memoria por la Verdad y la Justicia, permitió hablar en sentido amplio, o sea, hablar acerca de la memoria, por qué es bueno recordar cosas, por qué no hay que olvidar. Totalmente. Qué es la verdad, qué es la justicia. Y eso inevitablemente, por más que uno lo quiera tratar como lo trate, cuando uno habla de memoria, verdad y justicia, está hablando en contra de la dictadura, por más que no la nombre. No, totalmente, lo sí. Bueno, pero bueno, yo creo que ahí, digamos, tiene que ver también con la didáctica y la pedagogía de cada docente como para hacerse cargo de semejante Totalmente. Tema y llevarlo al aula para las diferentes edades, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver también un poco de sentido común, de tener llegada a los pibes y demás. Eso es un tema. Totalmente. Después, bueno, el 25 de mayo, ya lo habíamos comentado. Sí. Y el 20 de junio, que cuando veníamos charlando hablamos de esta diferencia entre lo que pasa en primaria y lo que pasa en nivel medio, ¿no? Porque en primaria tenemos el ¿cómo se llama? La promesa a la bandera. Ah, sí, sí, sí. Comentábamos. Claro, en cuarto grado, 20 de junio implica bueno, todo un movimiento. Claro, sí, nosotros en realidad íbamos a hacer unas palabras de mención en la escuela que al final no se hicieron y no pasó, claro, digamos. Y no pasó nada. No. En cambio, en las escuelas primarias es todo un día que, bueno, a mí me tocó vivirlo muy de cerca este año justamente porque mi hija hizo la promesa de la bandera en la escuela 140, que fue muy, muy bonita. De paso, saludo a la escuela, muy, muy lindo todo lo que hicieron. Y también cómo se uno habla, bueno, prometer a la bandera. Claro, antes era la jura, digamos, ¿qué le prometes? ¿Qué? Y la verdad que es muy interesante cómo se está de nuevo... ¿Cómo se abordó? A ver, contame, ¿por qué? Se habló respecto de la importancia del concepto de lo que es la patria. Uh-huh. Y respecto, bueno, un poco de lo que hablábamos nosotros recién, ¿no? Que cuando uno habla de hacer una promesa a la patria o algo, o de prometer cuidar el territorio, el Estado, la nación, en líneas generales, se hablaba respecto de la importancia de tener en cuenta al otro, uh-huh, de tener en cuenta al que tenemos al lado. Entonces uno le hace uno promete a la bandera, cuidarla, respetarla, que ellos, ¿qué implica eso? ¿Implica, la patria es el otro? Implica, exactamente, exactamente. ¿Quién fue la genia que hizo ese acto en la escuela? Bueno, nada. ¿cómo desacralizar una situación? No. Y bueno, yo creo que también tiene que ver con el sentido de ir por favor innovando un poco también, claro, en una práctica que para mí es bastante arcaica, mm, y que tiene que tomar otro sentido para que los chicos también de hoy, de este año, de esta nueva era, lo puedan comprender. Uh-huh. Porque me parece que si no es algo insostenible también. No, lógicamente. ¿No? Y sí, bueno, sí, también sí, va cambiando de significado con el tiempo. Sí, y bueno, después el 9 de julio, el 11 de septiembre, Día del Maestro. Y tenemos también, 20 de noviembre, que se incorporó hace poquito, uh-huh, que es el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado. Uh-huh. Pero bueno, en todos los actos, sobre todo en los actos solemnes, los actos oficiales, aparecen los símbolos nacionales. Totalmente. Aparece la bandera, la escarapela, uh-huh, el himno. El escudo. Y el escudo en algunas ocasiones. Bien. Eso, justamente viendo un poquito de legislación y demás, una de las cosas que se comentaba, que comentan, hay una resolución, la número 3054, que comenta justamente... El tratamiento de los símbolos patrios. El tratamiento de los símbolos patrios. Y habla del escudo nacional, dice que el escudo no será utilizado como ornato. Lo dice así literalmente. Ajá. O sea que el escudo no lo vamos a usar en los actos, pero sí, bueno, el tema de la bandera. Bueno, pero por lo general se usa, digamos, solo por semana, digamos. Cuando, digamos, por ejemplo, el 20 de junio, toda la semana el 20 de junio. Claro. Como que no lo usas en un acto oficial. No, pero claro, el escudo no, pero bueno, sí está el tema de la perdón, bandera. La escarapela, sí. Ah, la escarapela, sí, no, sí, no, sí. Por 25 de mayo lo usan toda la semana. Por ejemplo, claro. Hay quienes, no quiero decir que todos. No, desde luego. Pero bueno, tiene sus orígenes. La bandera, por ejemplo, bueno, obviamente todos sabemos que fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, pero recién en el 8 de junio de 1938, o sea, fíjense, ¿no? De 1812 que se creó a 1938, recién ahí aparece una ley que fija la bandera, que fija el día de la bandera, uh-huh, ¿sí? O sea que pasaron como 126 años, si no me falla la cuenta del cálculo mental, para establecer el Día de la Bandera. Bueno, después, respecto de la escarapela, fue en el año 1812 cuando se designa la bandera celeste y blanca. En realidad, bien, antes era otro color, era roja. La escarapela era roja, la que repartieron French y Beruti, ahí era justamente, bueno, comenta... Felipe Piña, este historiador, ¿no? Que la repartían para ver a quién le pegaban el fierrazo en la cabeza, si se armaba goma o no. Justamente a los que no tenían escarapela. Y el color rojo, obviamente, para ir distinguiéndolo. Llévate algo de casa porque si no te va a ir mal. Sí, totalmente. Y el escudo aparece en enero de 1813. Porque el escudo se usaba para ponerle sellos a las distintas resoluciones gubernamentales, claro, de la Asamblea General. Claro, anteriormente se usaba el realista, digamos. Claro. Y bueno, se ve que en algún momento dijeron, che, se nos van a confundir las cartas. Claro. Separemos los trapos porque se va a armar. Claro. Y bueno, y respecto del himno, recién en el 24 de abril de 1944 se le pone fin a algunas disputas porque, bueno, estaban el himno original, que era sumamente extenso. Sí. Recién en 1944, llama la atención las fechas, ¿no? Del 38, del 44, o sea, muy entrada la vida institucional, digamos, del país. Sí. Ya aparece en un estado bastante consolidado, sí, y aparte en épocas dictatoriales. Sí, sí. Y bueno, y después aparece también, hay resoluciones respecto del uso de estos símbolos nacionales, ¿no? Por ejemplo, a ver, cosas que parecen medio raras, qué sé yo, está establecido en la resolución en qué momento se tiene que poner o no la bandera, el palito de la bandera de ceremonia, en lo que se llama cuja. Ajá, sí, aprendemos para también esa cosita, ¿sí? Ese, que la sostiene y que la hace que se lea, claro, un poquito, bueno, ese. Que cuando vemos a los chicos del séptimo, que son medio peticitos, que, claro, que se nos van para adelante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo tiene que estar en la cuja? ¿Cuándo no? ¿Qué hacer con la bandera cuando se cambia? Que si es la bandera de ceremonia tiene que permanecer en una vitrina, pero si es la bandera de izar, se debe realizar cuando se le da de baja, ¿no? Cuando se entra en desuso, la bandera se realiza en un recinto cerrado y con la mayor solemnidad la incineración de la bandera. O sea, la bandera no creo que se usa. Que se cumpla igual esa, Se labrará un acta, dice la resolución, que será firmada por la autoridad máxima del establecimiento y dos testigos. Wow. Hay que prenderla a fuego, dice, cuando... Pero, claro, la prendimos a fuego, pero tranqui, digamos, a puerta cerrada, llorando. Claro, sí, bueno, a mí me gustaría poner en desuso un par de Estados Unidos así en la Plaza del Pueblo, pero bueno, queda un poco feo. Y respecto al himno nacional, que en esto creo que le pifiamos todos, a ver. Solamente se entonará el himno nacional en los actos presididos por la bandera nacional. Bien. O sea que cuando ponemos el himno en otra instancia... Algo a mí, leal saber y entender, el como himno... por ejemplo en los partidos de fútbol, onda esa. Por ejemplo, ahí no se tendría que tocar. Ubíquense, muchachos. Claro, bueno, ¿no? Eso no, bueno, pero tiene que ver con parte también del adoctrinamiento, del... Y es una del ser nacional. Y es una discusión que muchos nos damos en la época de mundiales y de Juegos Olímpicos y demás, que recién ahí nos acordamos todos que tenemos un himno. Y resulta que el resto del año vemos a la gente, iba a decir hueveando, claro, queda feo, sí, hueveando, sí, sí, con el celular cuando están izando la bandera. Claro, están... no. Bueno, pero viste que ahora está en las canchas es como que tiene cántico todo así, muy de barra brava. Acá un hincha fan de Messi me dice, viste, por eso Messi no lo canta. Ah, porque bueno, mira, todo el mundo le cuestiona a Messi que él no canta el himno. Que no canta, bueno, capaz lo canta en catalán. No sé. Y bueno, como decíamos al principio del programa, no está Angie y ya nos comimos casi 40 minutos. Chicos, vieron que habíamos quedado en algo, Martín. O sea, te haces, claro, cargo de, por favor, también de la parte de producción. O sea, cortá. No, es que los veía muy tranqui, así que los dejo, ¿no? Me voy, chicos, los dejo. O sea, bien. Después viene... ¿cómo se llama? Encuentro en el estudio, larga hora. Claro. Sí, tipo 12. Dale, ponele. Dale. Sí, le avisamos a la gente del instituto de si ve luz acá arriba, porque todavía no, claro, nos fuimos. Claro, no nos cierren la puerta. Bueno, no, chico, que tengo que ir a comer, tengo mucha hambre. Si vamos redondeando entonces en esta primera estación política, nos vamos a ir con un temita para ya arrancar después la estación Sociedad. Dale. Nos vamos con el himno de mi corazón, del álbum Himno de mi corazón. Editado en el año 1984. Lo escuchamos. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Pasaron ahí los abuelos de la nada con ese himno. Himno de mi corazón. Eso es un himno, caramba, ¿no? El que tenemos. Sí. Nada, mentira. Stephanie. Bueno, y ahora en esta estación de sociedad, estuvimos buscando y encontramos algunas noticias muy interesantes respecto de situaciones que han ocurrido en actos escolares. Una. Terrible. Una muy nuevita. Del viernes 9 de junio. Voy a leer el titular porque la verdad que el titular ya suena lindo. Dice, Jujuy, esto sucedió en Humahuaca, ya suena, ¿no? Suena lindo, le manda. Jujuy, cura crucificó a niños en acto escolar con el aval del Ministerio de Educación. Cambiemos en los actos. Ya, bueno, a ver, no suena raro de una provincia que tiene encarcelada hace más de 500 días a una dirigente social por haber sido incitadora de tirar un huevo. ¿No? O sea, digamos. Pero bueno. Che, por cierto, acá también tenemos persecución, ¿eh? Ah, sí, lógico. ¿Viste? Sí, ¿enteraste de la denuncia de la concejal? Ah, sí. Por las pintadas. Sí, bueno, pero la concejal, pero parece que como con la concejal no les alcanzó, empezaron a denunciar un par de personas más. Sí, no, y a perseguir. Quedaron. Sí, sí, sí. Bueno, y lo de Jones Wallace. También. También el. Bueno, que hicieron una marcha en Buenos Aires. Ni siquiera fue marcha, no alcanzaron a cortar una ruta ni nada. Y fue la policía también a agarrarlos a palos a todos y las imágenes son terribles. Sí, un retroceso en el tiempo. Por allá, esas imágenes que se vivían en el 2001 en la que prendías la tele. Y... Sí, terrible. No, terrible. Bueno, que no nos pase como con el Momo el programa pasado. Hay un par de textuales de la noticia que, nada, quiero leerlos. Hay que leerlos. Dice, bueno, fue durante un acto y marcha por la paz. Recordamos, ¿no? Se crucificó niños. Bueno, fue un simulacro de crucificación, no es que los crucificaron literalmente, simplemente los ataron a una cruz y los tuvieron ahí colgando. Hay imágenes, por favor, búsquenlas en internet porque la verdad que... Sí, bueno, el acto y marcha por la paz organizado por la prelatura el día 7 de junio, donde, bueno, hubo una autorización de parte del Ministerio de Educación, entonces se suspendieron las clases en los colegios de la ciudad para que los chicos y las chicas puedan ir a la plaza a escuchar a un cura, que desde el escenario decía este mensaje. Ahí tenemos un niño de 9 años crucificado desde las 8 de la mañana como modo de protesta por las guerras, el terrorismo y el hambre en el mundo. Queremos paz en Humahuaca. Lo simpático es que cuando dijo esto, el cura ya eran las 12 del mediodía, o sea que hacía 4 horas que tenían al niño ahí. Y después dice, me están diciendo que el niño está derramando lágrimas de dolor y me preguntan si ya lo puedo bajar. Ese niño estuvo 4 horas en esa situación de tortura. Bueno, por supuesto que esto avasalla no solo los derechos del niño, sino también de libertad de culto y la educación laica, ¿no? Porque fue el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy que fue, bueno, fue cómplice de este abuso. ¿Habrá salido después algún mensaje aclarando la situación? Francamente, terrible, ¿no? Porque, terrible. Digamos, a ver, que los curas o que la iglesia pueda llegar a cometer algún tipo de atrocidad no llamaría tanto la atención. Ahora que un Ministerio de Educación de provincial dé asueto a las escuelas, dé permiso a las escuelas para que no tengan clase para poder ir a presenciar este tipo de aberraciones. Y aparte, digamos, un cura que... Por la paz, bueno, no sé. Bueno, pero si no hubiese sido por el cura, capaz que sigue ahí. Claro, claro, en realidad el cura... Me parece que ese niño está derramando lágrimas de dolor. El cura que lo quería bajar era el bueno. Los otros querían que quede ahí hasta que se acabe la guerra en el mundo. Claro. En general. Sí. Bueno, digamos que... A ver, convengamos una cosa, no seamos tan malos. El fin era bueno. pero por favor. No, injustificable. Terrible. Por favor. Pero bueno, dentro de esas noticias tenemos otra. Escándalo en una escuela de La Boca donde se justificó el golpe militar. Esto pasó este año. La noticia salió el 29 de marzo de este mismo año. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires separó a su cargo, después obviamente que tuviera todas las repercusiones que tuvo, directores y docentes de una escuela del barrio de La Boca por haber organizado para el Día de la Memoria un acto en el que se proyectó a alumnos de sexto grado un video donde se justificaba el último golpe militar. El video duraba poco menos de 4 minutos y fue tomado de internet con una voz en off que proponía a los jóvenes pedir que les cuenten la historia completa de lo ocurrido durante los años 70 en nuestro país. Ajá. La teoría de los dos demonios, digamos. Claro, exactamente. Sí, sí. En la década del 70, Argentina vivía día a día bajo atentados terroristas donde se mataban niños, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. Y la población no podía vivir más de esta manera, entonces los terroristas ponían un promedio de 2 bombas al día, sin importar quiénes morían. Relataba esto la voz en off, ¿no? Que justificaba al golpe militar como una manera de terminar con los atentados terroristas que sufría nuestro país por la década de los 70. Claro, había que aniquilar a los subversivos, digamos. Claramente, ¿no? Estos montoneros que hacían... Claro. Dada esta situación, las fuerzas de seguridad reaccionaron aniquilando a quienes sembraban el miedo para defender a la nación. Claro, obviamente. Lógico. Sí, sí. Así relataba el video, que culpa además a los gobiernos de Kirchner y Fernández por encarcelar a los héroes que defendían a nuestro país. Ajá, los héroes como Astiz, Videla, sí, sí, sí, Galtieri. Ajá. A los que este gobierno les quiere dar el 2x1. Claro. Sí, sí. Bueno, a ver. Queda claro que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le quedó otra alternativa que intervenir. No. Lo que pasa es que esto tomó repercusiones y se empezó a viralizar. Claro, y... digamos, lo interesante de usar bien, digamos, las redes sociales, ¿no? O sea, cuando uno se entera de esto, empezar a darlo a conocer y hacer las denuncias pertinentes, ¿no? Escuchate esto, igual, dentro de la noticia. A ver. No obstante el repudio generalizado de la comunidad escolar, Mónica... a Julián, la docente apuntada por organizar la proyección de este video, sostuvo que para ella hay dos posturas respecto del tema del terrorismo de Estado y respondió que volvería a pasar el video si tuviera la oportunidad. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Está bien. Terrible. Existe mucha gente que piensa ese tipo de cosas. Lo sabemos, si no hubiera ganado el PRO a nivel nacional y otros tantos gobiernos a lo largo de las provincias. El tema es que no se puede permitir un o una docente plantear ese tipo de situaciones. Aparte, ¿en qué marco, no? También dice que la docente estaba de licencia, ¿no? Y que tenía todo planeado, según unos padres, porque volvió de la licencia y dijo que te había traído un material para compartir. Sí, sí, sí. La directora, que fue apartada de su cargo después de todo lo que esto provocó, dijo que ella no sabía nada sobre el video y que se enteró cuando los chicos lo vieron y que no lo frenó porque no le parecía ético. Uh-huh. Y dijo el padre, al señalar que también a ella le cabía la responsabilidad, ¿no? Claro, como claro. Directivo. Una abuela de Pasta de Mayo, que vive en La Boca y se acercó hasta la escuela, consideró que la proyección del video fue una provocación que había visto muy poco y que en realidad le parecía terrible, que era un retroceso para nuestro país y que... digamos. Sí, sí, claramente. No, no, sí, yo lo no vi. Entra en la cabeza, la verdad. Yo la verdad que lo vi ese video más como para ver a ver qué pasaba. ¿De qué trataba? Y la verdad que es terrible. Es terrible. No hay palabra, digamos, para describirlo porque es. No. Claro, bueno, estábamos hablando un rato, momento de reflexión, claro, de empezar a cuestionar, de, uh-huh, de avances, de retrocesos, y bueno, y este claramente fue uno, ¿no? Y aparte, vivirlo este año. Sí. Es algo increíble. Terrible. Bueno, otra noticia, esta ya sí nos fuimos un poquito al pasado, pero es también interesante que sucedió en Posadas. Para el 25 de mayo del año 2002, un grupo de chicos preparó un rap. Un rap en el cual se menciona en alguna de las estrofas, por ejemplo, voy a leer un pedacito como para que se entienda, dice, si ustedes nos permiten, hoy haremos un piquete, cortaremos el camino porque hay que reflexionar, queremos para la patria un futuro de justicia, sin violencia ni delitos, solo en paz y libertad, cacerolazo y que escuchen los que tengan que escuchar, igualdad y más justicia, identidad nacional. Bueno, una madre... se enteró que estaban preparando este rap para el 25 de mayo, en el cual hablaban de piquete y cacerolazo. 2002, le importaba poco que hablaran de una patria con justicia, sin violencia, solo paz, libertad. Todo eso no le importó mucho, le importó que decía piquete y cacerolazo y ya no le gustó, hizo la denuncia. Y bueno, a ver, puede haber una madre, o un padre, o un familiar en general. Lo interesante es lo que dijo el ministro de Educación de la provincia de Misiones, que comenta, dice, los docentes, bueno, decidieron cambiar la frase que habla de los piquetes y demás por alguna un poco menos chocante o aberrante, como fue que lo calificó el ministro. El ministro dijo que era chocante y aberrante. Acá dice, el ministro Pablo Church, tiene S y CH por todos lados, pido disculpas por la pronunciación porque es horrible, pero Church dice, amenazó con sancionar a los directivos del establecimiento porque consideró el rap una barbaridad que pretende inculcar en el alumno indisciplina e ideologías. Esas fueron las palabras textuales, esta barbaridad que pretende inculcar en el alumno indisciplina e ideologías. No lo dijo la madre que no le gustaba, lo dijo el ministro de Educación de la provincia de Misiones. Lo cual, bueno, de nuevo, ¿no? Año 2002, cuando se estaba... Un texto histórico bastante... Claro, por un lado el gobierno nacional y está hablando el día del 24 de marzo, Día de la Memoria, etcétera. Bueno, mientras tanto en Posadas Misiones, una madre hizo una denuncia, el ministro de Educación consideró que tenía razón y que la indisciplina y las ideologías no son algo que tenga que ver en una escuela. Lo interesante también es que 300 familiares juntaron firmas para que sí se pase el rap. O sea, fíjense, ¿no? 300 igual se tuvo que sacar, me parece, algunas palabritas que eran bastante chocantes como para no tener, digamos. Y lógicamente, digamos, hubo una buena reacción de parte de la escuela. Bueno, y estuvimos, más allá de lo que nosotros opinamos, que por supuesto que es interesantísimo, estuvimos preguntando... Tenemos opiniones de... Sí, algunas personas. Vamos a escuchar primero a Vanessa y después a Javier, que nos respondieron qué opinan, así bien abierta la pregunta, qué opinan de los actos escolares. A ver. Los actos escolares me generan opiniones encontradas. Por un lado, considero que son como los últimos manotazos de ahogado de un modelo tradicionalista, verticalista y normalizador con el que se concibió la escuela pública, y siguen sosteniendo la división, digamos, esta transmisión de valores conservadores de nuestra sociedad a los chicos, ¿no? Me parece que por un lado eso, y pero a su vez considero que es una buena oportunidad para los docentes, particularmente para los docentes nobles, retomar estas cuestiones históricas y tratar de darles una vuelta de rosca, tratar de reflejar significatividad, simbolismo de las efemérides y tratar de que los pibes realmente se interioricen en las luchas sociales, en ideológicas de nuestro pueblo, y no solamente recuerden, por ejemplo, el 20 de junio o el 9 de julio como fechas aisladas. Sobre los actos, creo que hablan mucho de la simbología de las cuestiones. Creo que eliminar los actos, digo, porque es una corriente que anda dando vueltas entre muchos maestros, es un grave error. Yo creo que hay que resignificarlos a la gran mayoría, pero no hay que perderlos y mucho menos darles poca importancia. Me parece que es fundamental evaluar conjuntamente con toda la comunidad educativa de dónde viene que el Día del Maestro se conmemore a partir de Sarmiento, que se digamos que se haya festejado durante tanto tiempo el Día de la Raza y que hoy se haya transformado en esta otra fecha. Nada, me parece que lo simbólico es fundamental. Creo que no por nada el poder hegemónico le ha puesto sus nombres a tantas calles, tantas avenidas, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas plazas. Creo que es muy, muy importante y no es para subestimar el poder de lo simbólico. Así que resignificarlos a partir de un trabajo con la comunidad educativa es lo que yo creo que hay que hacer con los actos escolares. Bueno, bien, en principio muchas gracias a Vanessa y a Javier, maestros, maestras. Interesante, ¿no? Hablan de contextualizar en líneas generales, resignificar. Totalmente. No eliminar, sino aprovecharse de este espacio, tantas grietas que nos da el Estado y la organización institucional a partir de las cuales poder meterlo. Y algo que yo nos habíamos olvidado, el Día de la Raza. También, ¿verdad? ¿No? El Día de la Raza. Sí, en octubre. Impresionante, el concepto de raza ya es terrible. Sí, ya ni se usa. Por suerte, totalmente. Por suerte. Es que esperemos que no se les ocurra volver a ponerlo. El Día de la Diversidad Cultural. Por ejemplo, sí, o también pero digo en esa fecha. Pero también en algunas escuelas se festeja el día 11 como el último día de libertad de los pueblos originarios. También, claro. Es interesante. Vamos a escuchar ahora a Facundo, que es interesante esto porque él es estudiante, está en el último año del profesorado acá de primaria. A ver qué piensa alguien que todavía no es docente sobre los actos escolares. Yo pienso que los actos escolares tienen una objetivo inicial, o fueron pensados con un objetivo inicial que está muy carente en la realidad que yo observo o he logrado observar, y es que fueron implantados como dispositivos normalizadores o constructores de ciudadanía, y siento que hoy en día se han vuelto meras ceremonias o rituales en los que se cumple con roles o actividades que ya están preestablecidas y van perdiendo sentido, ¿no? Ponele, por ejemplo, el ejemplo es, siempre me surge la promesa de la bandera, tiene como un contexto histórico de el inicio de una posible, un inicio, una, se podría decir, una rebelión que tuvo el interior en el país, con un pensador como fue Manuel Belgrano, que necesitaba generar una identidad nacional, no sé qué, y por esto el tipo pensó en buscar un símbolo, una imagen, algo para poder unificar un pueblo. Y de eso se tomó una normativa que fue buscar homogeneizar o construir la ciudadanía en base a esa idea de rebelión, pero ya normalizadora, ¿no? Entonces ya ahí ya se desprendió de del objetivo inicial. Y hoy en día ya un tercer paso, ¿no? Una tercera instancia, ya observo que es simplemente el momento de la promesa, que ya no es ni siquiera un juramento, me gusta mucho más igual la idea de promesa, pero también descontextualizado de la cuestión de ciudadanía, que es la ciudadanía, ¿no? Y dicen ciudadanía, son palabras como muy grandes, ¿no? Alegría, felicidad, unión, pensar en el otro, querernos a los otros. Y yo siento que están como desprovistos de la emoción o de la identidad que tiene cada uno en su ciudadanía, o cómo se piensa cada uno como ciudadano. Bueno, muchas gracias Facundo por el audio. La verdad que sí, es muy interesante esto de revalorizar, empezar a reflexionar sobre estos momentos, sobre estas fechas patrias, uh-huh. Cómo se las encara, cómo las encara el docente. Y está bueno también para pensar qué pasa, porque estuvimos hablando hasta ahora siempre de primaria, de nivel medio, nivel inicial quizás se pueda analogar alguna situación con lo que sucede en primaria, sí, pero totalmente. ¿Qué pasa con los institutos terciarios o con la universidad? También está, ¿no? Bueno. Que en muchos casos no existe el acto, y también en muchos casos es muy difícil sostener a adultos. Digo, si no se le da un contenido real y es simplemente que pase la bandera de ceremonia con los abanderados y decimos tres pavadas. Claro, bueno, ahí te das cuenta como cae todo por su propio peso, ¿no? Y como claro. A los chicos se los puede tener atados a que sí o sí canten el himno, escuchen, esperen que entre la bandera, que salga, que vean el que dice las palabras alusivas y demás, y como en realidad los adultos, eso, si no tiene un contenido concreto y no apunta hacia un lugar de la reflexión hoy en día. Totalmente. No. Bien, igual hoy se nos hizo corto el programa. Le queremos agradecer a Analía, a Juan Vivas, a Juan Pablo, a Facundo Vidal Domínguez y a Elena, que también nos prestaron sus opiniones, pero bueno, es una cuestión. Bueno, tal vez podamos hacer un compiladito y subirlos igual a la página de Planeta Rodante en Facebook, entonces ahí van a tener las opiniones de otros. Qué buena idea. Sí. Como para que no queden ahí, los podamos escuchar todos. Claro, pero bueno, les agradecemos mucho a todos. Sí, muchas gracias. Bueno. Bueno, llegando ya al final, tenemos agenda cultural para este fin de semana. Como siempre, los miércoles, ahora terminadito Planeta Rodante, te vas para la milonga, en el Club El Refugio, La Yunta. Mañana jueves 6 a las 21:30, 9:30 de la noche, El Pantallazo, Ni un pibe menos, un documental argentino del año 2016. Esto es en el Zoom de FM Alas. El viernes 7, 20 horas, Clínicas Colectivas, ¿cómo se cartografía una frontera? Maya Gatas Vargas, artista e investigadora de Bariloche, en el vecinal del paraje Entre Ríos. Y a las 22 horas, o sea, salen de ahí, se van derechito a la Peña La Renegada, también en el Zoom de FM Alas. Sábado 8, 21 horas, Euforia de Género, Tacos Altos en el Barro, documental Entrada a la Gorra, beneficio del Festival de la Diversidad. Para el año que viene, Zoom de FM Alas. No, está movido este fin de semana FM Alas. Sí. Y el domingo 9 a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en la Escuela 270 y práctica de tango con la gente de El Malevaje. En la Escuela 270. En la Escuela 270, sí. Bueno, una agenda bastante cargadita para que te vayas a recorrer acá la comarca y a pasarla bastante bien. Sí, nosotros nos vamos despidiendo, nos reencontramos la semana que viene. Sí, señora. Con un... Bueno, tema sorpresa. Con un tema... Ah, vamos... Muy sorpresa. Sí. Bueno, agradecemos a todos los que nos escucharon. Pueden encontrar el programa nuevamente en la página. Sí, sí. Y bueno, y nos vamos con el último tema, Juguetes Perdidos, del álbum Luzbelito, editado en el año 1996. Bueno, obviamente de Los Redonditos de Ricota. Totalmente. Y como última reflexión previo a este tema, vamos a volver. Seguro. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria.